El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 8 minutos, hoy lunes 27 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 26, días transcurridos, 179 días del año. El clima ya sabrá usted, húmedo, 80% de humedad, próximo a caer aguaceros, pero con todo lo que da en esta gran ciudad de México. Temperatura medio ambiente, 22 grados centígrados. Calidad del aire, mala a muy mala. Esto de las contingencias realmente no ha funcionado para gran cosa. Ya 3 días, el día 30, se termina el día 30 de este mes de junio, esto de las contingencias en la Ciudad de México, y empieza a aplicar el nuevo sistema. ¿Cómo se va a hacer para las verificaciones con el nuevo sistema? ¿Qué es lo que traerá estas nuevas verificaciones? Lo vamos a ver más adelante. Los temas del día de hoy, la ley 3 de 3, ¿qué dicen los senadores? Les enmendó la plana el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se les devuelve la iniciativa, no se promulga y se pide que se hagan los cambios pertinentes. Vamos a platicar el día de hoy con el senador Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal independiente por el 5º distrito en Sinaloa. Es diputado Manuel Cloutier Carrillo, hay que recordar, de los diputados independientes. También vamos a estar con el senador Víctor Hermosillo y Celada. Él es senador de la República por Baja California y vamos a platicar al respecto de esto, los desafíos y tendencias de la educación superior en México. Hay que recordar que siguen las manifestaciones. El día domingo se vio una gran movilización por parte de Morena y la CENTE, tomaron las calles de la Ciudad de México, hicieron sus manifestaciones y vamos a platicar con él al respecto de qué pasa con la educación superior en México. También vamos a buscar al diputado Waldo Fernández González. Él es diputado por el estado de Nuevo León y vamos a platicar sobre los recortes. Ya ve que el viernes se anunció un recorte por 31 mil millones de pesos, casi 32 mil millones. ¿De qué manera va a afectar a la economía? ¿Cómo nos está pegando este Brexit? Que decía yo el viernes, una inyección letal para la economía mundial. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Reforma educativa va más allá de la coyuntura, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Defensa El Chapo presenta hoy demandas de amparo contra el proceso de extradición. Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pide la intervención del gobierno federal en Veracruz. Conforman comisión de gobernabilidad en Nochtitlán, Oaxaca, tras hechos violentos de los últimos días. Realizan quinta feria de servicios en el Zócalo capitalino tras la veda electoral. Para el punto crítico, a la Millán. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Tenemos ya en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. El tema ahí que se está revisando en la Cámara de Diputados es la propuesta al cambio climático. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Qué ha habido con esto del cambio climático en Cámara de Diputados? Eduardo, muy buenas tardes. Estamos en el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en Ciudad Universitaria, donde está cayendo un aguacero torrencial y se está llevando a cabo, Eduardo, en estos momentos, que empezó desde las 9 de la mañana, el Encuentro Nacional sobre Respuestas al Cambio Climático. Este encuentro es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y han participado diversos actores, tanto políticos de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, así como funcionarios que tienen en sus manos la política de cambio climático. El objetivo del encuentro, Eduardo, no es menor, es evaluar la política nacional de cambio climático. Y una de las preguntas fundamentales es, ¿todo el dinero que se ha invertido en materia de cambio climático se está usando de manera correcta y transparente o hay que dar un golpe de timón? En esos términos está el debate, están las ponencias y están las discusiones, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y también buscar la información, cuáles son los incentivos que va a otorgar el gobierno mexicano para cambiar los vehículos de gasolina y de diésel y se haga la transición hacia el tema de energía eléctrica. Así es, Eduardo, y aquí te comento muy rápido, una de las quejas recurrentes ha sido que la Secretaría de Hacienda ha bloqueado, así literalmente, ha bloqueado varias de estas iniciativas en tanto en senadores como en diputados, argumentando que no hay suficiencia presupuestal. ¿Qué te parece? Bueno, por un lado nos cuesta muchísimo más estar paliando la situación del cambio climático y la contaminación ambiental. Yo creo que sería mucho más barato y prudente incentivar a los privados para que inicien la transición, ¿no? Así es, pero parece ser que la visión del secretario de Hacienda es ni un peso al cambio climático. Sorprendentemente el Fondo para el Cambio Climático tiene cero pesos y ya lleva 3 años que no le depositan ni un centavo partido a la mitad, Eduardo. Bueno, hay que buscar el tema. Vamos a buscar a la senadora Silvia Garza en estos días para que nos platique al respecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas, Eduardo. Hasta luego. Bueno, pues ya tiene usted cero pesos, cero centavos allá en el Fondo para el Cambio Climático. Hay que ver qué está pasando, ¿no? A dónde se han ido esos dineros que se etiquetaron sin lugar a dudas y que la Secretaría de Hacienda simplemente no encuentra dónde están los dineros. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño en el Senado de la República, que para el miércoles se pretende definir ya el periodo extraordinario, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues ya Enrique Burgos, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, ya informó que este próximo miércoles van a analizar en la Comisión Permanente si se define ya este periodo extraordinario para hacerle caso al presidente de la República de retirar a los empresarios y a los trabajadores con su 3 de 3. Esto por el error garrafal que cometió Emilio Gamboa encabezando al PRI, en donde se fueron con la yugular a los empresarios por haber impulsado precisamente con 640 mil firmas la ley 3 de 3. Esto fue una venganza precisamente del PRI. Y bueno, pues ahora le enmendó la plaga el presidente Vicente Enrique Peña a el PRI para que cuando le regrese esta iniciativa, pues ya vaya modificada. Seguramente este miércoles definen, no sé, calculo que en menos de una semana, para el otro próximo miércoles también podría ser, que ya se revise estos artículos, en particular el artículo 32, que es el que contiene la 3 de 3, que es la declaración patrimonial de intereses y la fiscal, para que nada más los empresarios, nada más los altos ejecutivos de las empresas que tengan negocios con el gobierno presenten esta 3 de 3, que haga transparente, claro. Muy bien, ahí está la información, Francisco Montaño, te agradezco mucho desde el Senado de la República. Vamos ahora a nuestro recorrido allá al sureste de la República. Fernando Vela, nuestro reportero del periódico El Punto Crítico, tiene información con respecto a los bloqueos en Chiapas y Oaxaca. Fernando Vela, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Pues fíjate que docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon puentes internacionales en la frontera de México con Guatemala y carreteras en Chiapas como parte del Plan Estatal de Movilización en contra de la Reforma Educativa y en acompañamiento a la Comisión Única Negociadora en el reinicio del diálogo de la Secretaría de Gobernación programado para este lunes. ¿Qué pasó ahí? ¿Rompieron la tregua que se había pactado la semana pasada? Sí, así es. Desde el miércoles pasado, durante la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, se ha llamado una tregua por parte de los del magisterio disidente para no marchar ni en la Ciudad de México ni en los estados donde tiene presencia la coordinadora. En este caso es Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Y Guerrero y Michoacán. Sí. Pero el día de ayer comenzaron nuevamente los bloqueos. Fue fuentes magistrales confirmaron los bloqueos en los puentes internacionales de Talismán, en el municipio de Tuxtla del Chico, en Ciudad de Hidalgo, en Suchiate, así como en la ciudad de Cuauhtémoc, en frontera con Malapa. Ya empieza a haber serios problemas de desabasto, sobre todo en la parte de oaxaqueña, y ya comienza a haber problemas también en Chiapas. Y ya hay, incluso se habla de un problema con el tema de la celebración de la Guelaguetza, que este año estaría en riesgo de no volverse a presentar, como ocurrió hace 4 años, igualmente con el bloqueo de los maestros. Que se suspendió, ¿no? Que se suspendió, efectivamente. Y es la fiesta más grande del estado de Oaxaca, donde reciben muchísimos recursos vía turismo, ¿no? Así es la fiesta oaxaqueña por excelencia, y de no llevarse a cabo, el estado oaxaqueño estaría prácticamente en serios problemas económicos. Se habla de problemas financieros por parte de los comerciantes, donde ya no hay abasto ni de alimentos ni de gasolina. Nos comentaban también en el caso del aeropuerto de Oaxaca, que los vuelos de la Ciudad de México a Oaxaca ya tienen un costo de más de 8,000 pesos en el viaje sencillo. ¿Esta repercusión cómo la estás percibiendo hacia la industria, el comercio y los habitantes de este estado de la República? En realidad buena parte de la ciudadanía oaxaqueña está en contra de los bloqueos, porque por ejemplo, en el caso de la carretera del aeropuerto oaxaqueño, dejan pasar solamente autos particulares, pero no dejan pasar trailers, no dejan pasar camionetas y no dejan pasar automóviles que traigan algún tipo de enseres. Si los dejan pasar, les están cobrando cuota para poderlos dejar entrar a la ciudad. Sí, comentaban que 50 pesos por vehículo, ¿no? No, así es. Fernando Vela, se ve un pueblo de nadie donde no hay imperio de la ley y cada quien impone su ley y sus derechos como le viene en gana. Las consecuencias que se vienen encima, ¿cómo las están percibiendo en gobierno de Oaxaca? Pues las están viendo en el tema del desabasto. Ya salió el subsecretario de Cedesol a llamar a la coordinadora a que permita el libre paso de las mercancías. Porque, como te comentaba hace un momento, ya comienza a haber signos de desabasto y de falta de alimentos y de enseres en los estados del sureste. También, por ejemplo, hoy nuevamente en Ochixtlán están volviendo a montar un bloqueo en protesta por lo que pasó hace una semana con el fallecimiento de 10 personas, 50 heridos. Pero no conformes con eso, están solicitando a las autoridades que le den atención médica a las víctimas, atención psicológica a los niños, y que se apoye a la construcción de un hospital de especialidades en la comunidad. Pero no se va a poder hacer nada si la coordinadora sigue si mantiene muy radical sus movimientos. Y en el caso de Morena, ¿cómo va el apoyo? ¿Qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador, como todos sabemos, el día de ayer hubo un meeting en la glorieta de Colón, pero aprovechando en parte y en buena parte la protesta que estaban organizando tanto la gente de la coordinadora de la CENTE junto con pares de los 43 normalistas. Ellos originalmente su protesta iba dirigida hacia el edificio de la PGR, que está sobre Reforma. Ellos iban caminando y fueron detenidos por el meeting de Andrés Manuel, que habló del apoyo a los maestros, a la liberación de los presos políticos y a que se le reconozcan todos sus acuerdos a los maestros. Finalmente la protesta se dividió en dos. Una se fue para el Zócalo siguiendo a Andrés Manuel y la otra continuó su camino hacia la PGR. Bueno. Pero buena parte de este meeting se dividió y en buena parte a la intervención de Andrés Manuel López Obrador. Que se habla de más de 700 camiones que transportaron a los manifestantes, ¿no? Así es. Por redes sociales estaba denunciando que estaban llegando grupos de acarreados a las cercanías de la glorieta de Colón,

Tú eres secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También se ha comentado al respecto de un recorte por más de 6.500 millones de pesos. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, es correcto. De hecho, el recorte fue por 30 mil millones de pesos. 6.500 millones le corresponden solamente en el tema de educación y otra cantidad similar en el tema de salud. Mira, la realidad es que es un acto de responsabilidad el que está haciendo el gobierno federal, porque el tema del Brexit lo que está generando es una volatilidad a nivel mundial con las divisas. Ya vimos lo que le está pasando incluso a la libra esterlina. Hoy le bajaron la calificación de 3 a AA, su calificación crediticia. Y en el caso de México, pues estamos recibiendo nuestra moneda presiones de devaluación. Y de por sí no hemos salido de este tema y bueno, por eso se agrava aún más. Sin embargo, sí nos preocupa que el recorte pegue particularmente en temas concretos como es salud y educación. En estos dos rubros que son fundamentales, más con lo que vemos ahora de las manifestaciones del CENTE y aunado con Morena, la presión, yo decía hoy en la mañana que se va incrementando en el aspecto social. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Senado de la República? Pues mira, es muy complejo lo que está sucediendo. Hay muchas ollas en la cacerola para el Ejecutivo. Y esto viene a agravar aún más. Ya vimos que la gente o los maestros han estado haciendo manifestaciones en todo el país. Vimos lo que pasó con la ley 3 de 3, con los ciudadanos y los empresarios. Vemos que ahora incluso también los doctores están sumando a protestas por situaciones particulares de ellos. Entonces, el reajuste en educación y salud pues vuelve también a afectar a estos grupos. Y al final de cuentas, insisto, hay muchas cosas en las cacerolas y ojalá y no se salga esto por un cauce de violencia. Comentaban los especialistas el día viernes que tuvimos oportunidad de entrevistar, concretamente Raimundo Tenorio Aguilar y Ramsés Pech Razo, especialistas a nivel internacional, que esos recortes no solo devienen del Brexit, sino que también se dan por las obligaciones de pago de intereses de deuda que tiene el gobierno mexicano. ¿Cómo poder paliar esta situación para que no afecte de manera dramática a la educación? Mira, no tengo esta información que mencionas tú. Lo que sí es cierto es que en Cámara de Diputados nosotros determinamos que los excedentes del Banco de México por la fluctuación cambiaria se utilizaran al pago de la deuda, y había una cantidad importante de recursos derivado del ejercicio del año pasado. Para que no haya efectos en el tema de educación, pues lo que se tiene que hacer, lo que hemos venido insistiendo desde un principio, que lo que hay que reducir es el gasto del gobierno en sectores no estratégicos o que no tengan que ver con temas sociales. Hay muchas secretarías que tienen muchos recursos, pero que a final de cuentas lo que se requiere es funcionarios que tengan salarios dignos, más no los grandes salarios, que se reduzcan todos estos costos para reducir la burocracia y que se pueda de alguna manera proteger los programas sociales, que son los más importantes. Ahora, ya se ve que próximamente, no tengo entendido la fecha exacta, les van a presentar el presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Esto va a llegar en el periodo ordinario? Y en este periodo extraordinario, ¿qué es lo que van a trabajar, diputado Waldo Fernández? Sí, por ley solamente va a llegar hasta el periodo ordinario, así lo establece la ley, lo que es el presupuesto, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Y la ley de ingresos llegaría hasta el siguiente periodo ordinario. Lo que se va a ver ahora en el extraordinario, si se ponen de acuerdo ambas cámaras, será el tema de la ley 3 de 3, que como tú sabrás, hubo muchos reclamos por parte de los ciudadanos, primero porque se les rasuró lo que ellos consideraban que era vital de esta ley 3 de 3, y por la parte de la iniciativa privada hubo reclamos porque se les estaba incluyendo en una ley muy general, pues prácticamente a cualquier persona que trabajara en una empresa vinculada con el gobierno a presentar su ley 3 de 3. Entonces el presidente realizó un veto sobre este tema y vamos a ver la propuesta que se manda y vamos a revisarlo en el extraordinario, que va a ser muy cortito, probablemente sea de un día o dos máximo, hasta lo que tengo información el día de hoy. ¿Tú consideras que en estos dos o tres días dará tiempo de cambiar y corregir esta ley 3 de 3? Porque si bien la aprobaron senadores y diputados, no se ve que haya sanciones o una posición firme en contra de los funcionarios que hacen malos manejos o no tienen transparencia en los recursos. Sí, te recuerdo que la Cámara de Diputados lo que prevalece es la aritmética, ¿no? Y en la aritmética es pues el PRI y sus aliados tienen mayoría y ellos son los que impulsaron esta iniciativa, incluso lo que fue vetada por el presidente, ellos son los que lo impulsaron, la oposición, en este caso el PRD, donde yo estoy, hicimos las reservas correspondientes, más pues en un tema de aritmética pues perdimos el a la hora de las votaciones. Me parece que sí tengo que explicarte que el pase al pleno la iniciativa no signifique que en ese momento se va a dictaminar, se tiene que dictaminar primero en las comisiones, tanto del Senado como de Cámara de Diputados, y una vez que salga de las comisiones ya pasa al pleno, pero ya vendría con un proceso, digamos así, de negociación, al menos hacia dentro de la bancada, donde los diputados que están en estas mesas nos van a explicar por los beneficios de la iniciativa y por qué tendríamos que votar a favor, y luego ya entra en la decisión de cada diputado razonar su voto, si va a favor o en contra, dependiendo lo que vayamos a determinar. Pues vamos a estar al pendiente, si nos los permites, diputado Waldo Fernández González, cómo evoluciona esta ley de tres de tres, pero sin lugar a dudas el dedo sobre la llaga es en el recorte del presupuesto, sobre todo para educación. ¿Qué van a hacer en el caso de los diputados para ver que no resulten lesionados tantos y tantos mexicanos? Pues mira, cuando llegue el presupuesto de egresos, me parece que lo que vamos a plantear nosotros, primero que nada, es que en el presupuesto se establezca que los programas sociales no puedan estar siendo objetos de tanto recorte, y que el recorte sea, como hay otras partes del mismo recorte que se menciona, en obras de infraestructura, que aunque son estratégicas, no son ahorita tan evidentes, dada la situación política que estamos viviendo tan convulsa en el país, como prioridad. Pues por lo tanto, exhortar al Ejecutivo, ¿no?, para que haga bien sus cuentas y no se traduzca en esto, en una incertidumbre para los ciudadanos y para, sobre todo, para los inversionistas, ¿no? Sí, y el tema es que mientras no llegue a México la justicia social, mientras no se atienda a estos grupos vulnerables, pues vamos a seguir teniendo estallidos de violencia, y esos estallidos de violencia pueden ser tanto a través de la toma de las calles con protestas o incluso con ya de violencia física. Bueno, pues ahí está la información. ¿Algo más que quieras agregar, diputado Waldo Fernández? No, nada más. Muchas gracias por el espacio y, como siempre, estoy para servirte. Y yo te agradezco mucho por la información, pero sobre todo por tus comentarios. Gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández. Él es diputado del PRD por el estado de Nuevo León. Y ya ve usted, los recortes en el tema de educación, sin lugar a dudas, van a pegarle a muchas y muchísimas escuelas que viven una situación precaria donde ni siquiera tienen piso, ¿eh? Ya olvídese de los techos. El tener un piso para poder dar clases ya es bastante, según lo considera la Secretaría de Educación Pública. Y vea usted, a los primeros a los que le recortan es a la educación. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 40 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea al ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal independiente por el estado de Sinaloa. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, con todísimo gusto, Eduardo, ¿en qué podemos servirte? Preocupados por la enmienda que se tiene que hacer a la plana por parte del presidente Enrique Peña Nieto y le regresa la ley 3 de 3 a los legisladores, tanto a diputados como a senadores. ¿Qué tan mal se trabajó esta ley y por qué es que se manda con este artículo 32 que obliga a los privados, principalmente a la iniciativa privada, a presentar sus declaraciones tanto patrimoniales como fiscales, así como los intereses? Y no se obligó a los funcionarios públicos a quien estaba orientada esta ley originalmente. ¿Qué es lo que pasó, señor diputado? Sí, bueno, Eduardo, primero decirte que en mi opinión el trabajo que ha estado haciendo la Cámara en temas, y en este caso vale decir no solo la Cámara de Diputados, sino en general el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es un trabajo que le hemos quedado de ver a la sociedad. Se ha trabajado como viles preparatorianos, haciendo el trabajo final el último día, con un nivel de improvisación y ligereza, con temas demasiado importantes. Casi te puedo decir que es el tema más importante en el país hoy por hoy, el combate a la corrupción. Y se trabajó todo el modelo del mismo sobre las rodillas, de una manera improvisada, de manera espantosa. La verdad, denota pues parte del problema que se está suscitando en el país, en donde somos los legisladores los más odiados. ¿Por qué? Porque pues estamos dándole la razón a la gente. No estamos tomando las cosas en serio. Y hoy por hoy lo que sucedió precisamente en la aprobación de esta Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida popularmente como la Ley 3 de 3, pues denota lo mismo. Llega del Senado a las carreras, no había materia todavía, y estando en el periodo extraordinario, llega del Senado carrereado con una serie de modificaciones en la Cámara de Diputados, al modo, todo lo que viene del Senado, el PRI no lo quiere tocar, no le quiere mover ni una coma, y eso fue lo que pasó en Diputados, no le quisieron mover una sola coma. Es decir, en la Cámara de Diputados estamos viviendo la soberbia de la mayoría, una soberbia priista que no quiere aportar al bien del país, simple y sencillamente lo que no quieren es afectar sus intereses. Y me voy en concreto ya a lo que sucedió, como le llamas tú, la enmienda que el presidente de la República está generando con el veto de vetar este artículo 32 de la ley. Yo sigo creyendo que el veto es muy limitado, el veto que se realizó está vetando el artículo 32. Debió haber vetado la ley completa para que la hiciéramos como Dios manda, como tenía que ser. el único problema que se está suscitando en el contexto de la ley. Había que haberse revisado la ley completa. Y en lo particular creo que el sector empresarial jugó muy mal. Si te pones a revisar cómo salieron las cosas, el sector público, entiéndase, la clase política salió ganando. Le puso, le endosó en la obligación de presentarla 3 de 3 a las empresas y a los particulares, de tal manera que ellos, la clase política, no se obliga. Hoy el presidente vete el artículo 32 pretendiendo precisamente que se le quite esa responsabilidad y obligación a los particulares, y ya los particulares se sienten bien. Sin embargo, sale ganando la clase política porque no les obliga a ellos. Entonces yo creo que fue una jugarreta, cayeron en la trampa. El sector empresarial se vio muy novato, literalmente lo chamaquearon. ¿Y por qué insisto en este tema de la chamaqueada? Porque yo estaba contento, te voy a decir, con la redacción anterior. ¿Por qué? Porque quiere decir que los empresarios y sus empleados iban a estar bien enojados con el PRI gobierno cada vez que tuvieran que presentar su declaración 3 de 3 y los funcionarios públicos no la hicieran. Y si el pueblo estaba enojado por eso, pues nos iba a ir mejor a México, porque de seguro se los iban a cobrar en la próxima elección. Entonces, yo creo que esto nos beneficiaba más. ¿Por qué? Pues la gente iba a estar bien enojada con esa bola de irresponsables, diputados y senadores irresponsables, que estaban cargándole a la sociedad la mano y no a la clase política como se pretendía esto. Hoy los particulares, y en particular el sector empresarial, aceptó ya este punto del veto al artículo 32 y dejaron de largo todo el contexto que era lo que era importante, todo el contexto pues de la ley de responsabilidades administrativas, no solo la presentación de la declaración 3 de 3. Diputado Manuel Cloutier, hoy por hoy los ciudadanos presentamos nuestra declaración fiscal cuando trabajamos como empresa o como particular, persona física con el gobierno. Tenemos la obligación de declararles nuestros conflictos de intereses y también obviamente se presentan las declaraciones patrimoniales, que esas se pueden consultar tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Registro Público de la Propiedad. Realmente no hubo gran novedad para los particulares, pero lo que sí vimos es que en esta ley que se aprobó no están incluidos los funcionarios. 643 mil firmas que presentaron. Eduardo, ¿sí? Es que la autoridad y la clase política no necesitaban la presentación de la 3 de 3. Tienen toda la información, tienen lo fiscal, tienen lo patrimonial, tienen toda la información. Ese no era el problema. Lo que querían obligar a los particulares era hacerla pública. ¿Ok? Sí. Ese era lo que querían obligar. No a presentarla, ya la tienen. Pero lo que querían obligar era hacerla pública. Ahí es donde ellos pegaban. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que salvan con esto? Es que ya se les va a corregir la plana para que los particulares y en particular las empresas no presenten su 3 de 3, pero tampoco la van a seguir presentando, tampoco la van a ser obligados a presentarla la clase política. ¿Qué es lo que queríamos? Que la clase política hiciera sus declaraciones públicas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque incluso está quedando manifiesto que solamente habrá que entregar una constancia de la declaración fiscal. No la declaración fiscal. Aquí lo que preocupa de los funcionarios públicos. Claro. Tiene que entregar constancia. No la declaración. Aquí lo que preocupa, diputado Manuel Cloutier, es que ¿qué sustancia tiene entonces la ley si la obligación de los funcionarios públicos de transparentar y hacer públicas sus declaraciones no se está cumpliendo y por el otro lado se exime también a los particulares? ¿Qué chiste va a tener esta ley? Pero es que esto data de tiempo atrás, o sea, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Acceso a la Información, yo grité precisamente oportunamente y dije, hey, cuidado con esto que nos están presentando, cuidado con esto que están aprobando. ¿Por qué? Porque nos están metiendo un gol. Y este gol, además, lo que está evidenciando es un preámbulo de lo que viene para el Sistema Nacional Anticorrupción y hoy por hoy incluso la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida popularmente como Ley 3 de 3, también ya era un preámbulo aquel. ¿Por qué? Porque ya te estaban diciendo que venían con una simulación. ¿Qué nos dijeron con la Ley Federal de Acceso a la Información? Nos pintaban una ley preciosa, muy bonita, pero a la hora de que llegabas a sanciones, no pasaba nada. Es decir, el funcionario público que no cumpliera con esa ley, no le iba a pasar nada. La ley señala ahí que la gran sanción que iba a tener es amonestación pública, como si de veras íbamos a cambiar una cultura de opacidad, de caja negra, de secrecía, de corrupción y de impunidad en este país con regaños públicos. Por favor, esa es una payasada. Pero bueno, esto para decirte que así se planteó en la Ley de Acceso a la Información, que ya era un antecedente del contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Si tú revisas la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, también es una payasada. ¿Por qué? Porque establece que va a haber un comité coordinador, ¿sí?, que dentro de sus funciones, la fracción novena precisamente, de donde se especifica en el artículo 9 cuáles son las facultades de ese comité, dice que este comité coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que son recomendaciones que no obligan a nadie. Entonces, ¿tú crees que vamos a cambiar y vamos a combatir la corrupción con recomendaciones que no obliguen? Otra vez volvemos a las payasadas. Nos vamos entonces a la ley 3D3 o de responsabilidades administrativas, y otra vez vamos a cambiar esta cultura de secrecía, caja negra, sin hacer pública las declaraciones patrimoniales, sin hacer pública la declaración de intereses y sin hacer pública la declaración fiscal de los funcionarios públicos, pues tampoco las vamos a cambiar así. En otras palabras, todo es un paquete de simulación. Y te doy un dato más claro. Vale preguntar ahora a finales de abril, las personas físicas, era nuestro plazo límite para presentar la declaración fiscal. ¿Cómo presentamos los diputados la declaración fiscal? ¿La presentamos en función de lo que recibimos como dieta o en función de lo que recibimos en total de todos nuestros ingresos? Como persona física, que sería la obligación. Pero todo el paquete que recibes en la Cámara. Por hasta supuesto. Aportaciones adicionales se entregaron. Aquí. En su momento las denuncié yo porque las rechacé, etcétera. O sea, y yo pregunto, ¿las sumaron dentro del ingreso? No se está tomando en cuenta. Aportó los impuestos en función de ese ingreso y de muchos otros que recibimos. O nada más se declaró el impuesto sobre la renta, sobre el ingreso de la dieta. Es una pregunta que hay que hacer, sí, que nadie se la ha hecho. Ahora, diputado Manuel Cloutier. ¡Los diputados! Por supuesto. Diputado Manuel Cloutier Carrillo, nos han estado dando, por lo que nos dice, atole con el dedo y una simulación. Pero completa. Parece además que nos gusta, porque estos ya están bien cebados. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pura simulación es lo que nos están vendiendo. ¿Qué tendrían que hacer ustedes en la Cámara de Diputados para evitar que esto se siga dando? Mira, el estudioso y académico politólogo español, el doctor Manuel Zafra, sostiene que la calidad del gobierno depende de la calidad de la oposición. Hoy por hoy, ¿qué visualizo yo en la Cámara de Diputados? Que le falta mucha calidad a la oposición. Y eso es lo que está sucediendo. No hay oposición, o hay una oposición débil, o hay una oposición superficial, o hay una oposición pues perdida en sus intereses, o en su visión, o en su politiquería, o no sé en qué, que está dejando ir los temas centrales. Es increíble, fíjate nada más, Eduardo, que el tema de transparencia y acceso a la información no hubiese sido una bandera de Acción Nacional. Es increíble que el tema de la ley de Sistema Nacional Anticorrupción no hubiese sido un tema profundo para debatir y sustanciar y llevarlo hasta las últimas consecuencias para el Partido Acción Nacional y la izquierda. Es increíble que el tema de la ley 3D3 no hubiese sido una bandera, pues, igual del PAN y de la izquierda y de todo lo que es la oposición. Haber precisamente puesto al PRI en la postura de tenerse que evidenciar. Y ahí también reclamo a la parte de los grupos particulares, entiéndase, ciudadanos, que presentaron esta iniciativa, porque fueron y la presentaron en el Senado como Cámara de Origen, cuando convenía que la hubieran presentado en diputados.

7:57. Regresamos, ya tenemos en la línea al senador Víctor Hermosillo Zelada. Él es senador por el estado de Baja California, secretario de la Comisión de Productividad, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como secretario de la Comisión de Vivienda. Es integrante de la Comisión de Educación y también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A tus órdenes. Senador, estábamos platicando hace un momento con el diputado Manuel Cloutier y también platicamos con Waldo Fernández, diputado del PRD, al respecto de la ley 3 de 3. Nos dicen que una simulación total. ¿Qué es lo que se está haciendo en el caso del Senado de la República al respecto de esta ley que fue vetada por el presidente Enrique Peña Nieto, corrigiendo y enmendando la plana a los legisladores? Dicen algunos, pena ajena. Bueno, digo, es una situación. Primero, la 3 más 3 es parte de una ley. Claro. Parte de 7 leyes que se discutieron. Indudablemente hubo avances, pero este fue un tema muy sonado porque la sociedad fue la que exigió precisamente la redacción de la 3 más 3 con la idea de hacer transparente los fondos que tienen de parte del gobierno y otras cosas los funcionarios, ¿no? Entonces, pues este causó un gran escosor y fue el tema principal de la discusión. Lo que tiene es de que en el Senado, después de una discusión muy difícil en las comisiones, que por cierto el PRI detuvo mucho de esta situación, se llegó a un dictamen en el cual muchos senadores no estuvimos de acuerdo, porque se rebajó la potencia a la ley como venía diseñada por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, en otras palabras, se desdeñó la situación de la ciudadanía y por otro lado también el llamado de todos los diputados y a los senadores de oposición. Ese fue ya muy tarde, ¿verdad? En la noche, hacen las cosas ahí muy mal en el Senado. Debíamos poder sesionar en el día, no somos veladores o trabajamos en un cabaret, ¿no? Podíamos trabajar en el día perfectamente, pero a esas horas se discutió. Y no se ganó por parte de la oposición el rechazo al artículo 29. Después sucedió el naipe ese del artículo 32 que el senador Cárdenas puso en la mesa, que ni siquiera se dio en las comisiones y se planteó directamente en el foro del Senado. Fue como una especie así, si ustedes, los de la iniciativa privada, quieren ficharnos a nosotros, pues nosotros también los vamos a fichar a ustedes, porque con el prudito de que somos igual de corruptos, ¿me explico? Uh-huh. La realidad es de que el funcionario es el que tiene el mango y puede rechazar hasta de parte de la sociedad pretensiones de corrupción, que muchas veces no lo hacen, porque sí hay pretensiones de corrupción de parte de los que, digamos, cotizan el gobierno, ¿verdad? Pero el que lleva el sartén, por supuesto, por el mango es el gobierno. Entonces, ahí se dio una discusión rápida, ni siquiera se puso se aceptó la propuesta y se votó. Debo decirles que yo fui el único que voté abstuviéndome, porque yo digo, bueno, yo creo que los están de acuerdo en que esto suceda, pero aunque cuando ellos cotizan, pues tienen que presentar sus estados financieros, balances, todo. Y por otro lado, digamos, que yo pensé, bueno, ¿qué va a pasar si una FA está cotizando? ¿Quién va a presentar su declaración? ¿El director de la empresa, los accionistas? O sea, fue una situación atropellada. ¿Me explico? Sí. Por eso yo me abstuve a votar positivo o negativamente, porque no estaba totalmente estudiada esa situación. Lo que pasa es que luego se va a allá con los diputados, la pasan, y ahora en la presidencia, pues desde Castillejo sale ahí de que pues se va a vetar ese artículo, nada más, ¿verdad? Cuando yo creo que debía también estudiarse más a fondo el 29, ¿no? Y en el Senado de la República, señor senador Víctor Hermosillo Zelada, ¿habrá la posibilidad de enmendarle la plana al presidente de la República? No solo tocar el artículo 32, sino ver en su contexto total la ley y regresar al espíritu de la misma cuando se presentaron con 143,000 firmas la propuesta de los ciudadanos. No, no, fueron mucho más de eso, llegaron a 600,000 firmas. No, la que la realidad es de que todas las leyes se pueden enmendar, me explico. Independientemente que se publiquen, o sea, hay leyes que al año siguiente se enmiendan, usted lo sabe, ¿no? Claro. Pero yo lo que digo es de que se trató, y eso sí es cierto, el veto que tiene el presidente está restringido a los artículos y la discusión a lo que mandó el presidente, ¿no? Pero esto se puede reformar en el futuro, ¿no? Lo que sí es ridículo pensar, por ejemplo, que todos del PRI recientemente votaron por este artículo el 32, luego el presidente dice no, y pues ellos dicen también no, o sea, pues, ¿dónde está la división de poderes, no? Claro. Ahora bien, en estos tres días que se pretende de la sesión extraordinaria, ¿dará tiempo para hacer la tarea bien hecha? Pues no sé, digo, hoy hasta el miércoles que se la permanente, se va a saber cuándo van a citar al extraordinario, ¿no? El extraordinario generalmente pues, se nos trae así en aspas porque pues, no puede uno ni planear nada, ¿me explico? Claro. Simple y sencillamente porque no, la semana que entra, no, pues eso nos esperamos. Digo, pues que hubiera cierta seriedad para poner una ficha ya definitiva, ¿no? Y el tema, ¿quiénes lo traen en sí, las propuestas para hacer los cambios? ¿El grupo parlamentario del PRI, el Partido Acción Nacional, el PRD? No, ¿quién no trae el tema? Lo traiga, porque una cosa que viene de la presidencia, pues lo van a aceptar tal y cual, ¿no? Sí, hay que ver precisamente de... Porque en estas discusiones, para las leyes anticorrupción, sí hubo acercamientos muy importantes de la sociedad y del PRD con el PAN para lograr un propósito, ¿no? Digo, pues como un bloque. Aunque sabemos, digo, y mismo los diputados, bueno, voten más, de que de repente pues hay algunos senadores de uno que otro partido que se van con ellos, ¿no? Me explico, sus razones tendrán, ¿verdad? Pero la realidad es de que la oposición es la que va a tomar la batuta en este sentido, ¿no? Pues vamos a darle seguimiento para ver qué nos entregan como legisladores en cuanto a esta ley anticorrupción. Ahora hay otra cosa. Hay un artículo transitorio que dice que estas leyes se podrán ejercer a un año de que salgan publicadas, ¿no? Y entonces después del año se van a juntar los notables de tres grupos para escoger a un grupo que va a redactar precisamente en el artículo 29 qué le van a pedir a los funcionarios como requisitos y obligaciones. La 3+3, ¿ok? Bueno. O sea que se está todo distanciando con situaciones de carácter técnico, pero dilatorias, cuando la realidad es de que la población lo que quiere es que se baje la corrupción. Sí, la corrupción y la impunidad ahí están presentes, inhibiendo inversión, inhibiendo creación de puestos de empleo y la tranquilidad de los ciudadanos para vivir, ¿no? Bueno, pues ahí está el atole y nos lo siguen dando con el dedo. Vamos a darle seguimiento, si nos los permite, señor senador Víctor Hermosillo y Zelada, te estaremos buscando. Ande después. Muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Es el senador Víctor Hermosillo y Zelada, senador por el estado de Baja California, y otro más, otro legislador que nos dice que simplemente no hay nada. La ley se va a ir así, sin sustancia. A final de cuentas, lo que se pretendía era sancionar a los funcionarios corruptos, aquellos que no tienen la intención de mantener de manera transparente y abierta su actuación. Hay mucho que ocultar. Y simplemente en esta ley no se cumple el objetivo.

Este lunes iniciará la Feria de Salud en la Delegación Benito Juárez, que tiene como objetivo prevenir y crear conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre el cuidado de la salud y con ello evitar el consumo de sustancias que generen adicción. A través del Centro de Atención Integral a las Adicciones, la demarcación dará a conocer que cuenta con servicios terapéuticos de prevención y tratamiento a las adicciones, así como en el consumo de sustancias psicoactivas, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Puebla y Jicotepec se ubican entre los 100 municipios con mayor deuda en México al cierre del primer trimestre de 2016, según reveló el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5 personas perdieron la vida, entre ellos el hijo y el hermano de un regidor en Coatzacoalcos, y uno más resultó con lesiones de arma de fuego durante una balacera que se suscitó durante una fiesta en el puerto de Veracruz. Un conocido taxista tabasqueño sufrió un supuesto secuestro en la entidad y lo tiraron al río Tonalá en el municipio de Aguadulce, Veracruz. Según las primeras investigaciones, se dio a conocer que la intención de los sujetos era ejecutarlo, sin embargo, no se percataron que lo arrojaron al agua aún con vida. Ahí nadó y se refugió varias horas en el monte hasta que pidió ayuda. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Con las elecciones generales de España, el PP se refuerza y el bloque de la izquierda se debilita. Los españoles dan otra oportunidad a Mariano Rajoy, que es el gran triunfador de esta jornada. 6 meses después de las últimas elecciones, España volvió a votar el domingo con la esperanza de que se rompa el bloque político. Ya con el 100% escrutado, el Partido Popular es el que ha tenido más votaciones en las elecciones, con 137 diputados. Se imponen después de que hace 4 meses pudo haber sido relevado y ahora está más fuerte y sus rivales han fracasado. Los intentos de cambio de los nuevos partidos y la izquierda no les fue nada bien en esta jornada del día de ayer. El partido PSOE, con 85 escaños, se situó en segundo lugar, y Unidos Podemos como tercera fuerza con 71, y a Ciudadanos en cuarto lugar con 32 diputados. Finalmente, se pretendía que los españoles con estas elecciones pusieran fin a 40 años de mayorías estables del Partido Conservador, Partido Popular y del Partido Socialista, con la irrupción de nuevas formaciones que canalizaron el sentimiento antisistema tras la crisis económica y una serie de escándalos de corrupción. Según la Constitución española, el jefe de gobierno es elegido por los diputados, por lo cual se necesita una mayoría absoluta. Pero tras las elecciones pasadas, los partidos políticos no consiguieron designar a ningún candidato. Por ello se disolvió el Parlamento y el rey convocó estas nuevas elecciones. Hasta aquí mi breve internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. ¡Viva, viva! ¡Ya hay diálogo! Sí, ya hay diálogo. Los profesores deben subir. Sí, los profesores no deben sufrir. Los acuerdos deben contar. Sí, los acuerdos van a cuentear. Para los profesores no debe haber ninguna muerte. Sí, para los profesores debe haber toda la suerte. Ya no quiero ver a profesores que estén reprimidos. Sí, no queremos ver a profesores que estén resumidos. A la violencia hay que ponerle un ya basta. Sí, la violencia a todos nos desgasta. Visión Laboral con Javier Cerón. Pues se habla todavía de un incremento salarial de 10 pesos de golpe y que supuestamente se daría en julio, pero pues el propio presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, ha dicho que no ha habido ni acercamientos y que no habrá negociación hasta fin de año. Sin embargo, pues la rumorología es lo que prevalece en estos momentos y por lo tanto, bueno, pues no hay nada concreto más ahora que está el recorte presupuestal y que las empresas están preocupadas porque la economía no crecerá al ritmo que se requiere. Eso es en un punto. En otro tema, días pasados habíamos dicho de que los trabajadores del Poder Judicial del Estado de México, que suman alrededor de 7,000, entre los que son magistrados, jueces, secretarios, personal de administración, pues no les habían pagado un incremento salarial. Ahora por lo menos ya les anunciaron que en esta próxima quincena les darán el pago. pago, y pues nada más andaban bailando alrededor de 3,000 millones de pesos, lo cual pues es un buen dinero, y que por lo tanto los trabajadores nos habían señalado que quién o quiénes estaban gileteando este dinero, porque pues eso incluye todo tipo de prestaciones, desde ayuda para gastos, gratificaciones de servidor público, para la canasta básica, en fin, una serie de prestaciones económicas, y que es un buen dinero que lleva retrasado más de 6 meses y que hasta el momento pues no se ha pagado. Sin embargo, esta es la buena noticia, pero por otro lado pues enfrentan todavía el terrorismo laboral, que en qué consiste, en que aquel trabajador que levante la voz, pues simple y sencillamente lo cambian de adscripción de un lugar de trabajo a otro, y por ejemplo si alguno trabajaba en Tlalnepantla, pues lo mandan a trabajar allá por Chalco, para que pues obviamente no se dé ninguna protesta. Así es que pues ahí está otro asunto más del terrorismo laboral que enfrenta el Poder Judicial de la Federación allá en el Estado de México. Este es el reporte laboral, y para terminar, bueno, pues hubo una manifestación de los trabajadores de Tepito, que son los comerciantes, encabezados por la lideresa Marta Alicia García, quien es de estirpe perredista y que apoyó a los anteriores delegados, y que ahora pues le fue a gritar a Monreal que no está de acuerdo con sus lineamientos en materia de vía pública. Este es el reporte laboral, informó para usted Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues finalmente, en el histórico referéndum realizado en el Reino Unido, en el que triunfaron los partidarios a favor del Brexit, luego de conocerse los resultados, su primer ministro David Cameron anunció que dejará la jefatura de gobierno tras el congreso de su partido en octubre. La decisión propició una mayor significativa caída de la libra esterlina y de los mercados bursátiles europeos, que confiaban en una derrota del Brexit, y esto coloca a la Unión Europea ante un desafío sin precedentes y llevará a territorio desconocido. Inglaterra y Gales apoyaron mayoritariamente la salida de la Unión Europea, mientras que Londres, Escocia e Irlanda del Norte optaron por la permanencia. Todo indica que el muy reiterado mensaje de los posibles riesgos económicos del Brexit no pesó sobre los votantes, quienes se encuentran más preocupados por temas como el de la inmigración, pero sí parece ser que al peso mexicano le va a afectar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y centavos, déjeme decirle que el día de hoy el dólar se cotizó en Banamex en 18.73 a la compra y 19.48 a la venta. En Ixe Banco lo tuvieron en 17.90 a la compra y 19.40 a la venta. Imagínese nada más, prácticamente un peso con 50 centavos de diferencia entre compra y venta. Esto habla de un nivel especulativo muy, pero muy alto. La bolsa mexicana de valores perdió 1.35%, quedando en 44.282.03 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se ubicó en $39.48 por barril, y las reservas internacionales mexicanas se mantienen en 177.291 millones de dólares, una pérdida prácticamente de 80 millones de dólares con respecto a la semana pasada. El oro y la plata. El oro, la onza, se cotizó en 31.500 pesos la monedita de oro, y la plata libertad en 300 pesos la onza. El oro es el que se ha estado moviendo. La plata, con respecto al año pasado, ha perdido 25 pesos. Se vendía en 325 y ahorita se está vendiendo en 300 pesos. Pero el oro, imagínese que hace más o menos 8 o 10 años estaba en 10.000 pesos la onza. Hoy está en 31.500, un 300% más de lo que se vendía anteriormente. Temas, el periódico El Punto Crítico publica en su portada del día de hoy: aumenta la presión. Así dice la cabeza del periódico El Punto Crítico. Marchan maestros y Morena. Esa es la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Revira la iglesia, no hay odio en rechazo a matrimonio homosexual. A través de su vocero, defiende la familia desde su óptica cristiana.